CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hoy va a haber varias asunciones vinculadas al tema de gobierno y una de ellas va a ser la ANEP a las 6:30 de la tarde. Hablamos con Robert Silva, ex presidente de la ANEP, respecto a las perspectivas que tiene esta asunción. Y bueno, lo marcaba, entre otras cosas, Robert Silva, que espera que la transformación educativa no tenga grandes cambios, que no se cometan los errores, dijo, de gobiernos pasados de Frente Amplio cuando tiraban abajo la reforma de Rama. Y por otra parte, se esperanza en lo que son las palabras del propio Yamandú Orsi, que dijo que no venían a refundar nada. También, en ese sentido, Robert Silva habló de los cargos y confirmó que lo que tiene que ver con OSE, que mañana asumen las nuevas autoridades, pero del Frente Amplio, encabezadas por Pablo Ferreri, a las 12:30 del mediodía, asumen las nuevas autoridades de OSE, bueno, que dentro de la coalición republicana, blancos y colorados quieren el director, el único director que se le daría la posición en OSE. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque quieren defender el proyecto Neptuno Arasatí, tanto los blancos como los colorados, y de alguna manera allí hay uno de los debates respecto a si va un colorado o va un blanco finalmente a ese directorio. Vamos a escuchar lo que nos decía Robert Silva, el senador del Partido Colorado, respecto a esto. Bueno, ustedes saben que hay un establecimiento para esos cargos de contralor, que para mí son muy importantes, no solo controlar, sino proponer a través de esos 40 lugares que la oposición va a tener, y hay un criterio claro establecido en función de los votos obtenidos por los partidos dentro de la coalición. Y bueno, elegirá primero el que tenga que elegir y segundo el que tenga que elegir dentro de esas posibilidades. Para nosotros, yo recuerdo el accionar del ministro Adrián Peña en el Ministerio de Ambiente y toda su participación en este proyecto que se firmó. Así que para el Partido Colorado también es un tema importante. ¿Sería interesante para el Partido Colorado contar con un puesto en OSE? Bueno, eso no está definido aún, pero yo creo que sí. Hay empresas públicas importantes, OSE, ANCAP, y hay también organismos importantes vinculados a lo social, como la Agencia Nacional de Vivienda, como el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. En fin, hay lugares interesantes, varios de ellos. ¿Se define esta semana? Esperemos que se define esta semana y que la próxima se estén votando las 20. Bueno, las nuevas autoridades de la ANEP, usted en la media hora previa, hace poquito, estableció un mensaje en donde sobre todo indicó que espera que la transformación educativa no tenga cambios por cambios en sí, sino que de alguna manera haya una continuidad respecto a lo que se ha hecho. Yo tengo mucha esperanza desde el mensaje de Yamandú Orsi, que dijo que no llegaban a la educación con mente fundacional, que para mí es muy importante, nosotros no lo hicimos. Y hay que aprender lo que pasó en 2005 y 2006. Cuando se llegó con esa mentalidad, se decapitó una reforma educativa liderada por Rama y las consecuencias están a la vista. Hoy la educación sería otra. Por lo tanto, el gobierno llega con legítimo derecho de cambiar lo que entiende que tiene que cambiar, pero hacerlo desde una perspectiva técnica y pensando siempre en el niño, en el adolescente, en que tenga la educación que el siglo XXI reclama. La transformación educativa fue inspirada en eso. Y yo tengo esperanza de que quienes llegan ahora, haciendo los ajustes que estiman, continúen por esa senda. Si quiere hacer un congreso de la educación, ¿qué espera de ese espacio? Bueno, los congresos de educación tienen una historia en este país. Sabemos que tienen determinados pronunciamientos. Algunos llegó a proponer la eliminación de los CAIF en su momento. Por suerte, los gobiernos de la época no lo llevaron adelante. Vamos a ver cómo lo proponen, cómo se integra, si pueden estar representados todos los intereses de la sociedad y no solo los corporativos de la educación, que es bueno que estén, pero no son los únicos. Nosotros en la transformación educativa lo hicimos. Por primera vez en la historia, los planes y programas borradores que se hicieron se pusieron a consideración de toda la sociedad y se colgaron en la web. Ahí tenía lo que decía Silva, que tiene una mirada muy negativa de lo que es el Congreso, los Congresos de la Educación. Yo me acuerdo que el Congreso Julio Castro fue al revés. Es decir, se hicieron propuestas en un gobierno de Frente Amplio y después cuando llegaban al Parlamento el 99,5% de esas propuestas quedaron en la nada. Entonces, hay que ver, por eso se ha hablado de la necesidad de que sea, ¿por qué le quieren poner ahora el mote de Congreso de la Educación? Pero que sea, en este caso, rector, o en este caso, en ese sentido, se tengan en cuenta las medidas, que sea vinculante con las medidas del ámbito educativo. Estaba buscando la palabra y es vinculante. Bueno, por eso se le pone el mote ahora. Porque se sabe que ya hubo otros congresos de la educación que no fueron vinculantes absolutamente para nada. Veremos en qué características se avanza. Robert Silva además plantea un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad en la educación a partir de los 3 años. Hasta ahora se va en algunos centros de estudios con niños de 3 años, pero la idea de él es que sea obligatorio que los niños de 3 años concurran a centros de educación. Que los niños vayan antes a la escuela en forma obligatoria, asistiendo a los centros educativos públicos o privados, ha sido demostrado como algo fundamental para el desarrollo cognitivo de los mismos, para lo vincular, lo socioemocional, pero también para la culminación de los ciclos educativos. Si antes se va a la escuela, más posibilidades de continuar a futuro y de tener herramientas para la inclusión social. Por eso en nuestro proyecto de ley, que tiene el visto bueno y acuerdo, pareciera, de varios integrantes del Parlamento Nacional, de las autoridades, porque este es un tema que se ha venido trabajando. Desde 1892, con el primer jardín de infantes, fundado por Enriqueta Comte y Riquet, los CAIF de Adela Reta, la expansión a más de 40.000 niños en la época de Germán Rama, lo que se han hecho en los últimos gobiernos y en el último, que llegamos a 80% de cobertura en 3 años. O sea que esta es una estrategia de continuar de acuerdo a los buenos antecedentes que tenemos de la educación de primera infancia e inicial. Usted fue presidente del Coalición de la NEP. ¿Por qué no se hizo durante su administración? Nosotros lo hicimos desde la perspectiva de aumentar. Fíjense que en el 2019 era el 69% los que iban de 3 años. Y nosotros logramos llevarlo en el 2023-24 al 80-81%. Pero hay que seguir. Cuando usted declara la obligatoriedad, le da mayores herramientas al Estado para continuar avanzando y que efectivamente asistan a clase. ¿Qué implicancias tiene eso para el sistema educativo? ¿Cuánto presupuesto más tendría que tenerse para poder cubrir esos lugares? Bueno, el sistema educativo tiene posibilidades. Yo les digo que la ANEP, habrá que ajustar un poco los números, porque yo me fui hace ya un tiempo, pero teníamos cerca de 3.000 cupos disponibles de 3 años. O sea, el sistema educativo tiene cupos disponibles, tiene cupo en las escuelas rurales, hay además una cantidad de maestros recibidos, maestros que pueden atender porque hay una baja de matrícula, tenemos equipos técnicos disponibles, docentes, y por lo tanto creo que están dadas las condiciones. Y hay otra cosa que es muy importante, la complementariedad entre la ANEP y el INAU, los CAIF, los jardines y las escuelas. Es decir, si nosotros pasamos más niños de 3 años de los CAIF a los jardines de infantes, que además primaria ha puesto psicomotricistas, ha puesto más auxiliares, han incorporado más psicólogos, bueno, vamos a poder tener más capacidad para los de 0 y 2 en los CAIF. Este tema se discutió cuando se analizó la LUC, que modificó un poco eso de los 3 años. Ahora, ¿qué pasa con los padres que no quieren escolarizar hasta los 4? La LUC no modificó lo de 3 años, la LUC estableció lo que ya venía siendo, la educación era obligatoria desde los 4. A los 3 nosotros ahora lo que estamos proponiendo es que sea formal y obligatoria. Hay evidencia nacional e internacional, como decía, que la temprana escolarización produce mejores resultados de aprendizaje y mejores resultados en cuanto a la socialización. Pero también, ¿saben qué? Que para mí es muy importante, y en los contextos de mayor vulnerabilidad, protección de derecho, salvaguardia de la integralidad de los intereses de nuestros niños y niñas. Porque, como hijo de maestra lo digo, y como es presidente de la ANEP, son las maestras, son los docentes los que en primera instancia detectan cuando hay esa situación. Y si por eso la temprana escolarización también ayuda ahí. ¿Qué recepción ha tenido de parte de senadores de otras consignas? ¿Y cree que están dadas las condiciones para que esto pueda avanzar? Ah, yo tengo mucha esperanza, porque yo he escuchado a futuras autoridades de la ANEP decir que están de acuerdo, he escuchado a colegas senadores también, legisladores, decir que están de acuerdo, ya que hay que escuchar obviamente a la ANEP, hay que escuchar a las autoridades educativas y ver por dónde avanzar. Esto es ANEP, esto es INAU y también es los centros privados. Sí, porque además está liquidando los centros privados de jardines infantes, porque si vos los escolarizás obligatoriamente a partir de los 3 y la tasa de natalidad viene cayendo, ¿a qué edad van a ir los niños al jardín infante, por ejemplo, privado del barrio, o los que tienen ponen algunas maestras a un jardín de infante? Al año, a los 2 años, y ya se acabó. Entonces hay que ver la situación, porque eso también puede tener repercusión en fuentes laborales por fuera del ámbito, diríamos, estructurado y curricular. Porque venimos después con otro tema, venimos con la situación que se plantea en torno a el proyecto de ley por el CASMU, que ayer se lo esperó y finalmente llegó, se hizo cuarto de intermedio en el Senado, e ingresó por el Senado y fue a parar a la Comisión de Salud. Seguimos con la información y en este caso decíamos el tema vinculado al CASMU. Son unos 56 millones de dólares, de los cuales ya se había entregado 25 millones de dólares. Ahora se entregarían 31 millones de dólares restantes con un préstamo del Banco República, pero la garantía somos nosotros, somos el Estado. Esto se intenta dinamizar rápidamente a nivel parlamentario. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que ha sido uno de los impulsores de todo este tipo de acciones. Recordamos que él ni siquiera quería que se interviniera el CASMU, solo quería que se apoyara económicamente a la mutualista. Habló del tema y nosotros le preguntábamos, porque también en el articulado que hemos podido tener en base a fuentes, se marca allí que se extienden lo que tiene que ver con la posibilidad de la intervención por un año más, de ser necesario. Y nosotros le decíamos, desde su punto de vista, ¿esto es peligroso o no? Y bueno, él aclaraba qué es lo que puede ver peligroso y qué es lo que puede ver de alguna manera como una intervención positiva. Escuchamos a Botana. Bien, me parece que hay que tomar la iniciativa y hay que trabajar en esto. El CASMU no es cualquier institución, no se nos puede quebrar y hay que trabajar en equilibrar ingresos y egresos de cada mes y que el CASMU siga prestando el enorme servicio que tiene, que no deje sin cobertura a un 10% de los uruguayos, que no se pierda toda esa tecnología acumulada, que no se pierda además toda una historia que hay detrás de ello, pero además todo lo que ha venido en innovación. Y bueno, y que a su vez sea la propia institución la que, con un plan acordado, pueda equilibrar sus cuentas y pueda pagar por sí mismo su deuda y no pase lo que pasó con Casa de Galicia. Cuando el Estado empujó a Casa de Galicia, al final terminamos perdiendo la institución, el servicio de salud, toda la tecnología, la atención a los usuarios, se perdió el empleo de los trabajadores porque ninguno de los que absorbió los trabajadores cumplió después con su obligación, de los que absorbieron los socios, los que se quedaron con los socios no cumplieron con la obligación de absorber a los trabajadores. Se les pagó, no se les pagó el despido que se les paga a cualquier trabajador de empresa privada cuando la empresa privada quiebra, pero además el Estado terminó pagando decenas de millones de dólares por haber provocado esta situación. Bueno, eso que no le vuelva a pasar al Uruguay, y que no puede perder en trabajo, en cobertura de salud, en organizaciones médicas, en progreso tecnológico y en incremento del déficit en materia fiscal, que la plata no sobra en este país. Así que me parece bien esto y me parece bien que se trabaje un plan para ir al equilibrio y no atentar contra la salud de las instituciones. Con una intervención vigente. Pero que sea como debe ser, una intervención no para andar buscando dónde le erró el otro, sino cómo llegamos a la a la solución del equilibrio, cómo hacemos la salida, cómo generamos los ahorros que hay que generar, dónde hacemos los recortes que hay que hacer y dónde generamos los nuevos ingresos que permitirán este equilibrio. Ahora, el articulado habla también de la posibilidad de la extensión de esa intervención. ¿Teme que pueda ser esto peligroso? Yo creo que mientras todo se haga con espíritu constructivo, no es peligroso. Si se hace con mala intención, todo es peligroso. Ahí tenía lo que decía Botana respecto a este proyecto de ley que entró a la Comisión de Salud y que, según nos decía Daniel Cayani, la idea es que el proyecto sea rápidamente aprobado tanto por el Senado como en diputados. Yo creo que en diputados puede abrirse alguna brecha, se lo hablaba con el propio Cayani. Allí sectores de Cabildo Abierto o también algunos otros grupos del Partido Nacional pueden volver a reclamar. Está el propio Sajian allí en la Cámara de Diputados, quien era su secretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno pasado, y que pedían que el dinero tuviera como contrapartidas. La idea es que la extensión esta del seguro de la intervención es parte, consideran, del control. Nosotros les marcábamos también a Cayani lo que nos había dicho el presidente Ascasmu, que en relación a lo que ha sido hasta ahora el movimiento de la empresa privada de salud, es que se ha cortado el hilo por el lado más fino, los gerentes siguen ganando sueldos importantes. Y bueno, Cayani reconocía que ese es un problema, que seguramente los interventores y las actuales autoridades encabezadas por Lustre en el Ministerio de Salud Pública deberán resolver. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani del Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio además, sobre este proyecto de ley, y además nos va a estar hablando de las tres venias que ayer se votaron. Ayer se votaron tres nuevas vicepresidencias, entre ellas para el Banco República, y para algunos entes, vicepresidentas que obviamente van a estar en el ámbito del Frente Amplio. Todavía estamos esperando a los acuerdos de la coalición republicana. Escuchamos al senador Daniel Cayán. Hoy el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo el proyecto. Es un proyecto de 4 artículos. La idea nuestra es darle ingreso hoy, poder considerarlo en esta semana. Todos los partidos políticos puedan conocer el texto, puedan también consultar al Poder Ejecutivo. Y como tiene un plazo bastante perentorio, la idea nuestra es la primera semana de abril que pueda ser aprobado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Nosotros el martes tenemos además sesión para poder aprobar casi las 40 venias que nos faltarían para poder completar los directorios de los integrantes de los servicios centralizados y entes autónomos, así que seguramente el martes también lo vamos a considerar en Senado, y la idea que el miércoles también en diputados se pueda considerar y se pueda aprobar. ¿Por qué es necesario este proyecto de ley? Bueno, en realidad esto es como un plus del proyecto de la calle Pou, cuando se hizo una solicitud al Parlamento Nacional. En ese momento no se necesitaba un marco jurídico normativo en el Parlamento, pero bueno, el Poder Ejecutivo de esa época decidió también que todos los partidos políticos pudieran participar, en este caso en la intervención de una de las instituciones más importantes que tiene el Uruguay. En este caso falta un tramo de ese dinero comprometido para poder lograr un proceso de reestructura del propio institución de asistencia médica privada. Y bueno, también al mismo tiempo se le alargan un poco los plazos que se establecen en la propia ley para poder tener un proceso de intervención un poco más amplia. Se le da una potestad de que se pueda alargar un año más. Y bueno, creo que por lo menos la puntería, el objetivo del Poder Ejecutivo actual y del anterior es tratar de justamente, primero, preservar que se pueda cumplir la asistencia a todos los usuarios, en este caso de esta institución médica tan importante, y además al mismo tiempo que eso no tenga después un rebote en todo el sistema integrado de salud, porque es una de las instituciones más importantes del sistema. Por lo tanto, creo que también ahí hay por lo menos un componente importante, y bueno, por eso también lo vamos a hacer bastante rápido, y bueno, esperemos que sea de las últimas veces que tengamos que tener estos temas arriba de la mesa, pero bueno, también a veces las instituciones atraviesan momentos complicados y esperemos que esto se revierta. Cayen, estamos en vivo para Informativo Sarandí. Le consulto cuáles son las expectativas sobre este proyecto y qué plazo se establece eventualmente para la recuperación de la institución. Bueno, el proyecto prevé que la intervención de un año que está previsto por parte del Ministerio de Salud Pública pueda extenderse por un año más. La idea justamente es que se pueda solucionar este tema lo antes posible, que se pueda desembolsar el último cronograma de dinero que se había establecido, de casi 2 millones y pico, decir, 25 millones de dólares, y bueno, y que eso también después termine, por lo menos teniendo un proceso de mejora de la salud institucional de la mutualista, y que bueno, que junto con las medidas que tengan que tomar los interventores, las autoridades del propio CASMU, también esta situación se pueda revertir y se pueda enderezar, como quien dice, desde el punto de vista, o mejorar la salud, en este caso en la institución privada, muy importante. La ministra ayer decía que hoy se iba a reunir con el Sindicato Médico del Uruguay, con los trabajadores no médicos. ¿Hay unanimidad por parte de los distintos actores sobre que este proyecto sea el correcto y tenga las características adecuadas? Bueno, lo que hay es unanimidad, es que es necesario un instrumento para justamente lograr que, en este caso, esta institución logre mejorar su salud financiera y también desde el punto de vista asistencial. Eso creo que es lo más importante. Lo hubo en el periodo pasado, cuando en realidad todos los partidos políticos votamos este proyecto. Este es un proyecto muy parecido. Por tanto, creo que sin duda, por lo menos la expectativa de todos es que esto sea justamente se pueda lograr. Después hay sin duda decisiones de parte de las autoridades del campo, de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de los trabajadores, de los usuarios que también intervienen en esta situación, y esperemos que se llegue a buen puerto. El presidente hoy de ASCASMU manifestaba que hay algunas tercerizaciones que preocupan y también algunos salarios de gerentes que no han bajado, que el recorte se ha hecho por el lado de abajo. ¿Eso también preocupa en la general, digo, de resolver el tema del ASCASMU? Y bueno, sí, sin duda, que una institución médica tenga problemas financieros y que haya importantes sueldos de algunos gerentes, eso creo que también, no solamente por los costos y los resultados que pueda tener también en el estado de situación patrimonial, sino también en la gestión de la empresa, debería también tomarse cartas en el asunto. Pero bueno, eso también es parte del trabajo que están haciendo los interventores, las autoridades, el Ministerio de Salud Pública. Creo que lo que tiene que hacer el Parlamento justamente es tratar de aportarle más estabilidad, certezas, a una situación que sin duda es complicada y que bueno, que para toda la ciudadanía y sobre todo para los usuarios del campo también es muy importante. Tatiani, hoy se votaron veñas, ¿cuáles fueron? Bueno, hoy votamos la segunda fase de la incorporación de las veñas del Parlamento Nacional de los directores, en este caso los vicepresidentes de la empresa UTE, de BROU, del Banco República del Uruguay, y de la propia ANCAP, los vicepresidentes oficialistas, como quien dice. Con esto estaríamos completando una segunda fase de integración de los directorios, y la idea nuestra es lograr el martes que viene, en función de los acuerdos que lleguen los diferentes integrantes de los partidos políticos para suministrar los nombres al Poder Ejecutivo para que envíen las veñas al Parlamento Nacional, el día martes 1 de abril culminar con las casi 40 veñas de designación que todavía nos quedan pendientes, y así terminar la segunda fase de instalación del gobierno con las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, por el oficialismo, y las autoridades también designadas, por este caso, por la oposición. Y bueno, y creo que eso también nos abre un compás interesante, porque también nos abre otra perspectiva de trabajo, y creo que también, sin duda, es muy importante. Había trascendido que capaz que la oposición quería esperar a mayo, viendo también cómo eran las elecciones departamentales. ¿Ahí puede quedar algún cargo que no se pueda asumir a la brevedad? Sí, el acuerdo que se estableció por parte del Poder Ejecutivo y por los partidos políticos de la oposición es que justamente que si hay algunos integrantes de alguno de los directorios por parte de la oposición que el partido político que le toque asignada esa responsabilidad entiende pertinente poder mantener el actual representante y poder cambiarlo nuevamente, no hay ningún problema. Nosotros nos hemos comprometido a prestar los votos de 3/5 o de en la mayoría absoluta para así hacerlo. Y bueno, creo que eso hay bastante flexibilidad. Lo que sí a nosotros nos interesa como Poder Ejecutivo, como en realidad el Parlamento Nacional y oficialismo, es justamente tener todo resuelto los primeros días de abril. Y bueno, y aquellos que queden todavía en stand-by, en todo caso. Sí, por ejemplo, Alfonso Lereté, Le va a ser candidato a la intendencia de Canelones, pero si no logra la intendencia de Canelones, que la tiene bastante difícil, la idea es que tenga un cargo de estos 40 en el ámbito del contralor gubernamental. Entonces, hay algunos que van a tener que esperarlo hasta el mes de mayo, como Leretea, lo de otros candidatos a intendentes, que también el Partido Nacional, y tal vez el Partido Popular, pero sobre todo el Partido Nacional, tiene planteado ponerlos en directorios de distintos entes o en la administración pública, finalmente si no logran el objetivo de ser jefes comunales del departamento donde se tiran. Habrá que ver cómo de alguna manera eso retrasa o no algunos nombramientos. Vamos a escuchar lo que decía José Azambulla, director nacional de policía, en una declaración de prensa, ya que no fue conferencia porque no se aceptó preguntas, respecto a el tema de las amenazas que se han recibido tanto en locales comerciales como los shopping, como también en la Universidad de la República, suspendiendo la clase en la jornada de ayer. Luego se retomó, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, y en la tarde volvieron a amenazar, en este caso con una bomba, y tuvo que volver a ser desalojada. Vamos a escuchar lo que decía Zambulla. En todas las unidades que tienen competencia, ha estado trabajando, monitoreando, investigando, previniendo, observando y obviamente dando la intervención a la Fiscalía con los elementos que nosotros venimos recogiendo. Entendemos que, y pedimos a la población, que entienda de que la Policía Nacional está preocupada y abocada a la investigación. Tal vez en algún momento, y es oportuno que la gente se pregunte qué es lo que está haciendo la Policía Nacional. Insisto, estamos trabajando plenamente con la Fiscalía, los hechos están judicializados, las denuncias por parte de las instituciones o los centros están realizadas justamente para que la Policía pueda actuar en conjunto con la Fiscalía. Si lo que queremos es establecer y pedirle a la población que este tipo de investigaciones, por lo que significa, tiene su tiempo. Y que en ese proceso nosotros tenemos que cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales y ponerlo a disposición de la Fiscalía para que pueda actuar en consecuencia en la identificación de él o los autores que pueden haber estado realizando este tipo de situaciones. Entendemos que estas conductas tienen sanciones, son irresponsables, que se genera muchas veces a través de algún tipo de medio que llega a la población. Nosotros somos contrarios y vamos a aplicar todas las disposiciones o las posibilidades que tiene la Policía Nacional a través de sus unidades. Ustedes nos ven ahora todo aquí, cada una de las unidades está trabajando plenamente porque entendemos que esto no puede suceder. Nosotros vamos a trabajar plenamente con la Fiscalía, darle todos los elementos necesarios para que estas situaciones no sucedan. Este tipo de conducta tiene, obviamente, penas de distintas naturalezas, los cuales, obviamente, una vez que sean identificados, la justicia, y de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos a las investigaciones, tomará la resolución en cuanto a las penas a aplicar. Entendemos de que no podemos permitir de que se perturbe la paz pública, ya sea en centros comerciales o centros de enseñanza. Hasta ahora nosotros no descartamos y tampoco relacionamos con hechos materiales situaciones que se estén dando del punto de vista con algún grupo. Todas las hipótesis se están investigando, todas las hipótesis están manejándose y la policía está en plena alerta. A nivel parlamentario, el senador Sebastián da Silva dice que se le está tomando la temperatura al gobierno en temas de seguridad con este tipo de acciones. De economía está de acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es tener sentido de la oportunidad y del paso del tiempo. Yo creo que los malandres están tomando la temperatura a este gobierno. Ahí aparecieron, malandritas robando en moto, lo que hoy se llama el robo piraña. Nosotros no contamos muertos, como nos contaban a nosotros, pero vemos que el tema de los asesinatos sigue, lamentablemente. Han habido amenazas a centros comerciales, hoy la Facultad de Derecho, y en vez de discutir sobre algo que ya está discutido, que nos llamen para hablar de temas de seguridad. Él estaba enojado porque dice que el tema de la seguridad social ya está laudado, que le hubiera gustado que Orsi hablara de otros temas y no del tema del diálogo social. Quien contestó fue Eduardo Brenta sobre el tema de la seguridad pública. Dijo que son un disparate las declaraciones de Sebastián da Silva y que sí, el Ministerio del Interior está tomando acciones. Bueno, me parece absolutamente irresponsable un planteo de ese tipo, cuando en realidad a 20 días el gobierno está incrementando notoriamente el patrullaje, están tomando medidas concretas al interior del ministerio, evidentemente él no las conoce, se está fortaleciendo el brigado de homicidios, ya se están tomando medidas para incrementar todo lo que es tecnología, se va a fortalecer el esclarecimiento de los hechos a través de la brigada de homicidios, por ejemplo, hay un paquete de medidas que evidentemente el senador da Silva no conoce, pero que el gobierno ya está llevando adelante y que luego va a elaborar un plan nacional de seguridad para tener una política que pretendemos sea una política de Estado, ¿no? Frente a, en relación justamente a lo que me consultaba recién el colega del tema de las amenazas que han existido tanto a Shopping como hoy que se han suspendido las clases en la Universidad de la República, ¿es necesario que, sobre todo, Inteligencia tenga su director con la venia correspondiente? Estoy hablando de Mario Lallera, para que se genere la investigación que este tema de alguna manera concita. A ver, no es un hecho imprescindible, digamos, ¿no? Sería bueno que esta venia se aprobara rápidamente, pero se están tomando medidas, esto lo sabemos directamente del ministro, respecto a estas situaciones que han sucedido estos días de amenazas de bomba y demás, ¿no? Nos vamos y nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.